En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en esta edición ya de miércoles 1 de septiembre. Para todos aquellos que hoy os hayáis incorporado al trabajo, bienvenidos y mucha fuerza. Para los que todavía disfrutéis de vacaciones o, por ejemplo, hoy os habéis cogido vacaciones, pues enhorabuena y a disfrutarlas. Como siempre, los saludos y los agradecimientos por estar ahí un día más desde Teleelch Radio Marca en el 101.4. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch, en la TDT, o desde cualquier parte del mundo vernos o escucharnos en nuestra web teleelch.es. Arrancamos ya con titulares. Pues vamos con esos titulares, nos ha fallado la música, pero no hay ningún problema. Enseguida la volvemos a colocar porque ayer se cerró el mercado de fichajes y el Elche lo cierra con las incorporaciones de Lucas Pérez, quedó libre en el Alavés, Gerard Gumbau, centrocampista que quedó libre en el Girona, y también el portero Axel Werner, libre. Con lo que son 24 jugadores los que finalmente va a tener con ficha profesional Fran Escribá. En realidad en estos momentos 23, porque el Elche todavía no ha hecho oficial la incorporación del guardameta argentino, que es una apuesta del propietario Cristian Bragarnik. Ayer en Elche en Punta ya os dábamos la noticia del fichaje de Lucas Pérez, procedente del Alavés, donde rescindió contrato hace unos días. Por la tarde, al filo de las 8, el club comunicaba el fichaje de Gerard Gumbau, centrocampista del Girona, que rescindía por la mañana en el club gerundense. Y faltaría que el club haga oficial, como digo, el fichaje del guardameta argentino Axel Werner. En realidad son tres jugadores a coste cero, como la gran mayoría. Bueno, excepto Darío Benedetto en su momento, pero todos, la gran mayoría, han venido a coste cero. Finalmente el Elche no pudo firmar a Seoane, ni a Óscar Plano, ni a Edu Espósito, algunos de los que incluso había ofrecido cantidades respetables en torno a los 2 millones y medio, 3 y hasta 5 para intentar firmar alguno de ellos. Ahora mismo Escribá tiene, y repasaremos puesto por puesto, 2 hombres por puesto, incluso en la portería 3, no ha salido nadie y la sensación que queda es que esta plantilla es más fuerte, más competitiva, como reconocía hoy el presidente del Elche en la presentación de Lucas Boye. Joaquín Buitrago. Sí, mucho mejor. Entiendo que sí. O sea, cogeros la lista y yo creo que sí, que hemos dado un salto de calidad bastante importante. Salto de calidad bastante importante, decía el presidente del Elche, a la pregunta de si esta plantilla es mejor, es más potente, es más competitiva que la del año pasado. Nadie tiene dudas, desde luego viendo el nombre de algunos de los fichajes como Lucas Pérez, contrastado, Darío Benedetto, lo mismo, Omar Mascarell, vienen de ligas importantes y en este caso de haber hecho, bueno, de llevar a sus espaldas muchísimos partidos de primera división y en algunos casos de competiciones europeas. Lucas Pérez reflejaba el porqué ha firmado por el Elche. Dice que desde que rescindió buscaba un equipo que le diese confianza y que viene con muchísimas ganas. Y eso lo ha matizado cuando le preguntábamos cuáles son sus ambiciones, por qué firma por el Elche, con qué grado de compromiso. Y esta era su respuesta. La ambición y las ganas son como si tuviera aquel niño que empezó con 4 años a jugar al fútbol. Y da igual la edad, tengo 32 años, aún mi retirada aún queda lejos. Eso está muy lejos aún. Me encuentro muy bien físicamente, gracias a Dios las lesiones no me han respetado, no he tenido graves lesiones y entonces pues me encuentro ante un proyecto pues bueno, ilusionante, donde me han demostrado desde el primer momento que tuve la posibilidad de quedar libre en el Deportivo Alavés, pues de venir aquí, donde me mostraron pues mucho cariño y muchas ganas de que estuviera en este proyecto, y vengo con la mayor ambición y mayor ilusión. Las palabras de un Lucas Pérez que se ha mostrado cercano, ¿no? Lo siguiente, yo creo que ha sido, no recordaba yo en muchos años, una cercanía tan, y valga la redundancia, tan cercana a todos, a los medios, cuando ha salido al Martínez Valero, hacer lo que queráis de mí, poco le ha faltado decir, ¿no? Estoy para lo que necesitéis. Se ha hecho mil fotos con los aficionados, lo que le han pedido, se ha sentado en la grada con los aficionados para hacerse fotos, se ha hecho pues mil fotografías, bueno, selfies, de todo, absolutamente, ha estado muy muy cercano, y eso demuestra que o eres así o te nace, y como buen gallego parece que es así, o es una, bueno, una situación impostada, que desde luego no me la creo. Un Lucas Pérez que desde luego sabe que en el Elche tiene una nueva oportunidad para resurgir como el ave fénix después de un mal año, de un año difícil y complicado que ha tenido colectivo con el Alavés. Han estado luchando por la permanencia, pues como el Elche, y a nivel personal, que tuvo un encontronazo con Abelardo, el técnico, que incluso llegó a apartarlo de la plantilla. Pero viene bien, viene renovado y, como digo, y lo destaco, muy cercano a todos. Bueno, pues vamos a escuchar al bueno de Lucas Pérez, vamos a ver todos los hombres que tiene Escrivá, las armas con las que cuenta para la temporada, y hablaremos también de Gerard Gumbau, daremos su perfil para conocer un poquito más al centrocampista. A mí me da la sensación de que al Elche le queda esa espina, que no es poco, de un centrocampista de corte organizador. No sé por qué en los últimos años el club, desde la salida de Gonzalo Villar, no ha apostado nunca por un centrocampista organizador. Me imagino que será porque los técnicos pues no han apretado en ese sentido, porque han traído de todo menos esa posición específica. Lo comentamos todo aquí a vuelta de pausa. Os abro escaparates y volvemos. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Llegado la quincena de locura a Hogar Mobiliario. Y no para quedarse, solo hasta el 15 de septiembre aprovecha los precios increíbles por cambio de exposición. Cocinas con electrodomésticos, vestidores, comedores, dormitorios, sofás y sillones, lámparas. Todo, toda la exposición a precios nunca antes vistos. Ven rápido a Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, anoche no fue tan estresante como otras noches en las que el club, desde la llegada de Cristian Bragarni como propietario, sí apuró hasta el último minuto del último día de mercado. Donde ayer hubo estrés fue en las altas esferas, ¿no? Sobre todo con ese con esa situación que se dio, efecto dominó, de Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, en fin, ahí sí... Sí hubo tomate porque pasó el tiempo y parecía que no se hacía. El que no llegó fue Mbappé, eso ya lo tenemos claro. No iban de farol en el Paris Saint Germain, que están dispuestos a no ganar ni un euro por Mbappé si el 1 de enero firma por el Real Madrid, ya será agente libre. Otra cosa es que en estos próximos 4 meses intenten convencerlo con una oferta hiper mega millonaria. Pero vamos a lo que nos afecta, a lo que nos gusta, a lo que nos interesa y a lo que nos importa, que es el Elche Club de Fútbol. Ayer fue un día muy interesante, intenso en las oficinas del estadio, aunque insisto, no se llegó a apurar hasta las 12 menos un minuto para inscribir futbolistas. A media tarde ya era inscrito Lucas Pérez, un Lucas Pérez que se convierte en el quinto delantero del Elche. Yo no recuerdo en los últimos tiempos una delantera con 5 integrantes y además 5 integrantes de nivel que se puede permitir el Elche Club de Fútbol en Primera División. Pero es una delantera muy interesante y 5 delanteros demuestran que Escribá quiere puntas, quiere dinamita, quiere ganar los partidos a través de la posesión y de la pegada, no solo de defender. Me gusta tener 5 delanteros y además algunos de ellos de tronío. Ahí está Darío Benedetto, que seguramente es el fichaje estrella, pero ahí tenemos a un Lucas Boyé que se ha confirmado como la estrella de la temporada pasada y además uno de los codiciados por otros clubes. Tenemos al propio Lucas Pérez, uno de los futbolistas contrastados del equipo. Guido Carrillo, que parecía que al final podía salir, no salió. Y si las lesiones le respetan, yo creo que es un futbolista también importante en la delantera. Y un Pere Milla, que puede parecer que queda como el quinto, pero ojo, porque ahí está su trabajo, demostrando siempre que está ahí y siempre acaba jugando muchas veces más que la mayoría. Luego llegó Gerard Gumbau, este sí fue más una sorpresa porque se esperaba un centrocampista de corte ofensivo, ni Seoane, ni Óscar Plano, ni Edu Expósito, mucho menos Gonzalo Villar. En fin, al final, Gerard Gumbau. Gerard Gumbau, bueno, es un futbolista, yo creo que más de corte defensivo. Pero bueno, vamos a ver, lo importante es que viene a reforzar una parte del centro del campo que estaba desierta prácticamente, solo con 2 futbolistas, que eran Raúl Guti y en este caso Iván Marcone. Luego Escribá, con mucho ojo y acierto, lo incluyó, como ya hizo en su día el propio Jorge Almirón, como volante, como centrocampista ofensivo, casi casi como organizador, ya tenía 3, y con la llegada de Omar Mascarell y de Gerard Gumbau, desde luego, 5 hombres para 3 posiciones, o para 2, la verdad es que también creo que el centro del campo sale reforzado. Y luego, bueno, en portería también hay 2 magníficos porteros, lo de el argentino, Axel Werner está por ver. Insisto que todavía el Elche no lo ha hecho oficial, pero bueno, comparando, desde luego, si comparas con lo que se ha ido y lo que ha venido, esta plantilla yo creo que sí ha dado un salto de calidad. ¿Le alcanzará para salvarse con comodidad? Lo veremos. Desde luego ya hay una gran ventaja, y es que Fran Escribá lleva ya desde la temporada pasada toda la pretemporada, y creo que los mecanismos empiezan a notarse en un equipo trabajado, un equipo más cuajado, porque los que quedan del año pasado, que eran muchos de ellos, debutaron en primera. Este año yo creo que ya, por supuesto, le han perdido el respeto a la primera división, o el miedo o el temor, y ya le juegan de tú a tú a todo un Atlético de Madrid, a todo un Sevilla, un Atlético de Bilbao, y como se demostró también en el año pasado en muchos de los partidos. Bueno, vamos por partes. Lucas Pérez, recordemos, quedó libre tras dos temporadas con el Alavés, donde marcó 15 goles, 11 la primera temporada. Muy buenos registros para un delantero en primera división, para un equipo que lucha por salvarse. Sin embargo, la pasada temporada es uno de sus lunares. Solo marcó 4 y, como digo, ahí tuvo un roce, un enfrentamiento con el entrenador entonces, Abelardo. Lucas Pérez cuenta con una dilatada carrera por donde ha pasado. Se formó en la cantera del Atlético de Madrid. De ahí dio el salto al Rayo Vallecano hasta 2010, cuando fichó por el Karpaty de Ucrania. De ahí se fue cedido al Dinamo de Kiev para fichar en la 13-14 por el PAOK de Salónica griego. Desde el conjunto griego estuvo una temporada cedido en el Deportivo de La Coruña, y en 2015 el cuadro gallego lo fichó por 1,5 millones en una temporada en la que marcó 17 goles en primera división, su mejor logro. 17 goles en primera, francamente, está muy bien. Su gran actuación, sobre todo si no eres Messi, Cristiano y compañía. Su gran actuación llamó la atención del Arsenal, que lo fichó por 20 millones de euros. Estuvo dos temporadas, luego volvió al Deportivo La Coruña, jugó en el West Ham, hasta que fichó por el Alavés dos temporadas. Le preguntamos al bueno de Lucas Pérez el por qué ha firmado por el Elche Club de Fútbol cuando se estaba negociando con el Rayo Vallecano en las últimas horas, había tenido más ofrecimientos al tener la carta de libertad. ¿Por qué el Elche? Muchas gracias por la bienvenida. Y pues básicamente he decidido el Elche porque, bueno, desde que me he desvinculado del Deportivo Alavés, pues he tenido días para reflexionar, para valorar, y buscaba un sitio pues donde me dieran esa confianza y eso que venía buscando después del año difícil que pasamos en Vitoria, que tuvimos la suerte de salvarnos, y en este caso pues el Elche me transmitió todo eso y tomé la decisión de venir aquí a esta nueva aventura, que es una etapa muy, muy bonita y donde vengo con muchísimas ganas. Tiene, en principio, el Elche juega con dos puntas, bien sea con el 4-4-2 o con el 3-5-2 o 5-3-2, está jugando con dos delanteros y eso es una muy buena noticia. Pero hay cinco delanteros: Guido Carrillo, el Pipa Benedetto, Lucas Boyé, Pere Milla y él, Lucas Pérez. ¿Qué le parece la competencia? Yo la veo estupenda. A mí me encanta jugar con buenos jugadores de fútbol, grandes futbolistas como hay aquí, y eso para mí en el día a día, mejorar, darle al entrenador pues cada día pues más opciones para que tengan para jugar para el equipo, eso es importante. También le preguntamos al bueno de Lucas Pérez sobre cómo llega físicamente. Hizo toda la pretemporada, parte. ¿Cómo llega físicamente al Elche? No, me encuentro bien. He hecho toda la pretemporada con el Alavés hasta los últimos 10, 12 días, creo que desde el día que rescindo el contrato. Y después he estado trabajando a nivel personal yo individualmente y me encuentro pues bien. Evidentemente tengo que entrenar, pero estos días de parón esta semana y la semana que viene para prepararme, conocer a los compañeros y meterme en dinámica, me viene estupendo. Un hombre de su trayectoria, futbolista, delantero contrastado, que ha jugado en un club de primerísimo nivel como en Arsenal, por ejemplo, en la Premier League. A sus 32 años, ¿qué ambiciones tiene? ¿Con qué ganas viene al Elche Club de Fútbol? La ambición y las ganas son como si tuviera aquel niño que empezó con 4 años a jugar al fútbol. Y da igual la edad, tengo 32 años, mi retirada aún queda lejos, eso está muy lejos aún. Me encuentro muy bien físicamente, gracias a Dios las lesiones no me han respetado, no he tenido graves lesiones, y entonces pues me encuentro ante un proyecto pues bueno, ilusionante, donde me han demostrado desde el primer momento que tuve la posibilidad de quedar libre en el Deportivo Alavés, pues de venir aquí, donde me mostraron pues mucho cariño y muchas ganas de que estuviera en este proyecto, y vengo con la mayor ambición y mayor ilusión. No terminó bien en el Alavés. ¿Le dolió la salida del cuadro Babazorro? Bueno, dolido no, al fin y al cabo estoy agradecido al club porque me ha brindado la posibilidad de poder salir. He sido yo el que ha tomado la decisión debido a los acontecimientos que surgieron en la temporada pasada, que fue un año muy difícil para todos, y lo único que quiero es hacer borrón, olvidarme de esos malos momentos. He tenido la oportunidad de jugar en un club histórico como el Alavés. Después de haber estado en categorías inferiores en juveniles, he hecho historia en el Alavés, tanto por ser el primer futbolista que marca durante 7 jornadas consecutivas seguidas, he jugado en el Centenario, nos hemos salvado y bueno, he vivido buenos momentos, y al fin y al cabo pues evidentemente lo más reciente es la época esa de donde nos hemos salvado con el agua al cuello, como se dice, y pues un poco me entristece, pero bueno, desde aquí darle las gracias a la afición, al club y al cuerpo técnico que he tenido, pues porque me han tratado siempre muy bien. Pues de bien nacido ser agradecido, y desde luego yo creo que sus palabras cobran valor, teniendo en cuenta que efectivamente pues no fue la mejor salida, pero lo tiene claro, y además desde aquí todo el apoyo para Lucas Pérez. Quiere hacer borrón y cuenta nueva, quiere volver a empezar, y Elche sin duda es una magnífica plaza. ¿Cómo ve las opciones reales de ser titular con 5 delanteros? Lo vengo con toda la ilusión del mundo. Eso es una decisión que tiene que tomar el míster. Para eso está aquí. Para ello he hablado con él. Él sabe quién soy, me conoce, hemos hablado. Sabe que tenía muchas ganas de que estuviera aquí. Eso para mí es muy importante. El club me lo ha hecho también saber así. Y eso, pues, evidentemente aquí nadie te regala nada. Si no estás bien, no vas a poder jugar. Pero vengo con toda la ilusión del mundo. Vengo de hacer una buena pretemporada en el Alavés, que he sido máximo goleador en la pretemporada. He disputado todos los partidos, menos creo que justo contra el Elche en la manga. Es el único que no he podido disputar. Y después, pues nada, la competencia es buena y sana, y aquí estoy para pelear. Futbolista, como digo, muy amable, cercano, nada de aires de estrella, todo lo contrario. Yo creo que nos hemos sorprendido todos precisamente de esa enorme cercanía, y además, bueno, pues sabe que hay expectativas, que los aficionados están contentos e ilusionados también con su fichaje, y él lo valora mucho, y este es el mensaje que les da. Pues que muchas gracias por el recibimiento que me han dado. He tenido muchos mensajes de ánimo y de apoyo en tanto en redes sociales como en tanto de familiares, amigos y mundo del fútbol, donde me han dado las gracias, que vengo a un gran club, a un buen sitio, y lo único que les puedo decir a la afición es que vamos a intentar hacer el año lo mejor posible para que ellos estén otra vez, que han estado de vuelta por el maldito virus este, que lo necesitábamos la gente que volviera para volver a sentir el fútbol de verdad, y que es un año muy bonito y que lo vamos a dar todo, y bueno, en este caso pues que confíen tanto en mí a nivel personal como en todos mis compañeros, porque bueno, lo que me han transmitido en las pocas horas que llevo aquí es un gran ambiente, un buen vestuario, el míster la verdad que muy bien con ellos, y bueno, me han acogido estupendamente, y eso para mí es muy importante. También le preguntamos a Lucas Pérez cómo ve el nivel de la plantilla de sus nuevos compañeros. Hoy ha hecho el primer entrenamiento para conseguir el objetivo, el único que hay, la permanencia. Por supuesto, el Alavés tiene, a nivel personal, ha tenido en los anteriores años cuando he estado yo, una gran plantilla, y lo único que quiere decir es que si nos salvamos al final es porque la competencia en primera división es muy difícil, cada año es más complicado. Ya estáis viendo las 3 primeras jornadas lo difícil que ha sido sacar los puntos para cada equipo, y eso significa que hay que luchar cada partido y no relajarse. ¿Y qué le parece esta su nueva plantilla? La veo muy, muy buena para disputar primera división y poder salvarnos con solvencia. Evidentemente no te voy a decir que nos vamos a salvar cuando queden 15 jornadas, pero bueno, la intención es intentarlo hacerlo lo antes posible. Pues vamos a ver si se consigue esa permanencia cómoda y tranquila, que ya yo creo que todos firmamos. Una pausita y hablamos del perfil de los otros dos refuerzos, Gerard Gumbau y el guardameta, que todavía no es oficial, Axel Werner.

tras terminar contrato con el Atlético de Madrid, con el que fichó la temporada 16-17. Es una apuesta personal de Cristian Bragarnik. Se hizo la primera división argentina en el Atlético de Rafaela en la 2015-2016. Solo jugó 9 partidos, de ahí, bueno, 11 partidos en dos temporadas. De ahí fue firmado por Boca Juniors en primera en la 16-17, pero solo jugó 2 partidos. Lo firmó el Atlético de Madrid en primera división en la temporada 17-18 y solo jugó un partido con el Cholo Simeone, con el Atlético de Madrid. Jugó en el Huesca en la 18-19, 6 partidos. Y luego fue cedido la temporada pasada al Atlético San Luis. Bueno, estuvo en la 19-20 y en la 20-21 en primera división. En la 19-20 jugó un partido y la pasada campaña jugó 27 partidos. Ojo, porque en total en 28 partidos encajó 56 goles. No es como para estar muy orgulloso. Bueno, son datos simplemente, pero ahí quedan reflejados. En principio ocuparía ficha profesional, la 24ª como tercer portero, y quedaría una ficha libre que se podría utilizar, ¿por qué no?, para un organizador que haya quedado en el paro. Y alguien dirá, bueno, en el paro es que no hay mucha confianza. Pues hombre, en el paro estaban ayer Lucas Pérez y Gerard Gumbau, que fueron firmados por el Elche porque se desvincularon. En el caso de Gumbau se desvinculó por la mañana, estaba en el paro, pero vamos, que podría haber firmado hoy perfectamente. Por eso digo que hay jugadores que ayer se desvincularon, hoy son agentes libres y podrían firmar por el Elche, que le queda una ficha libre. Pero ya no hay esas prisas, esas urgencias, pero si aparece algo bueno en el mercado. El Elche ha gastado poco dinero en el sentido de que ha tenido que pagar por traspasos poco dinero. Así que, o mucho menos del que se esperaba si se hubiera traído a Seoane, que pedía el Huesca 5 millones, o los 2,5 de Oscar Plano, etc. Bueno, pues este es el perfil de los dos futbolistas últimos incorporados, insisto, todavía a la espera de que el Elche haga oficial el fichaje del guardameta argentino. Y con esto tenemos un panorama en el que hay dos hombres por puesto, en el caso de la portería tres, pero los principales Kiko Casilla y Edgar Badía, más el mencionado Axel Werner. En el lateral izquierdo es cierto que Josema no es lateral izquierdo, pero se adapta perfectamente a él, y sería el recambio de Mojica. En el lateral derecho los mismos del año pasado, Elibelton Palacios y Antonio Barragán. Como centrales, Enzo Rocco, Diego González, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas. Son 4, pero en realidad son 5, si contamos también a Josema, que es polivalente. En el centro del campo, como pivote defensivo, con ese 1-3-5-2, Iván Marcone u Omar Mascarell. En el centro del campo, en la construcción, estarían Raúl Guti y Fidel, con Gerard Gumbau para también meter competencia. En las bandas, por la izquierda, estaría Pablo Piatti y Fidel, cuando no jugase de medio volante. En la derecha, Josan y Tete Morente. Y arriba, también una posición muy bien ocupada, con hasta 5 delanteros. Benedetto, Guido Carrillo, Pere Milla, Lucas Boyé y el recientemente aterrizado y presentado Lucas Fernández. Mañana haremos una comparativa de los que han llegado, 9 caras nuevas, y de los que se han ido, pero a las claras queda que solo con la llegada, por ejemplo, de Benedetto, de Omar Mascarell, de Enzo Rocco, estamos hablando de internacionales, del propio Lucas Pérez, solo con esos 4 ya estamos hablando de un equipo de mayor calidad, más jugadores más contrastados, con una enorme trayectoria en primera división y en algunos casos en competiciones europeas, con lo que está claro que el Elche sale ganando en calidad. Y en cantidad, bueno, insisto, tiene 24 futbolistas. De tener hace poco 18-19, ya tiene 24 futbolistas y ya tendremos tiempo de preguntarle precisamente a Fran Escribá qué le ha parecido finalmente la plantilla, las armas con las que va a contar ya hasta, como mínimo, el mercado invernal o incluso, si se aprovecha esa ficha libre, en los próximos días, que yo creo que si se aprovecha debe ser en los próximos días para un jugador en paro. Digo los próximos días porque cada semana que pase es un jugador que va a estar entrenando en solitario, sin ritmo de competición, y cada semana que pase físicamente ese futbolista, digamos que va a dar peores prestaciones o le costará más adquirir el ritmo. No olvidemos lo que pasó con Palacios, que necesitó un mes y pico para ponerse a ritmo, o con Piatti, Piatti tardó menos, quizás por su constitución, su morfología. Vamos a cerrar el mercado de fichajes ya en el día de hoy, porque ayer se cerró el mercado de fichajes. Ayer despedíamos a Pablo López, pero hoy le vamos a dar una nueva oportunidad porque se lo ha ganado. Ayer cometí ahí un fallo, pensaba que ya terminaba, no, va a terminar el viernes, pero hoy sí va a terminar ya con la sección. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo? De nuevo. Hola, de nuevo. ¿Cómo me iba a perder la sección de hoy, después de todo el verano? Te la has currado como para quitarte la golosina del... Perderme el día clave con todo lo que hubo ayer. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué pasó en el día de ayer en este mercado de fichajes? Bueno, la operación más mediática se produjo en las últimas horas. De hecho, se cerró fuera del plazo a la 1:00 a.m. y tuvo como pieza clave al ilicitano Saúl Ñíguez, que con su marcha al Chelsea ha sido la llave para que Antoine Griezmann pueda regresar al Atlético de Madrid. El francés llega cedido 2 temporadas con opción de compra obligatoria por 40 millones de euros. Un Griezmann que vuelve avalado por el Cholo Simeone, pero que tendrá el duro objetivo de reconquistar a la afición colchonera tras su marcha de malas maneras en 2019. Y el recambio de Griezmann en el Barcelona ha sido el holandés Luc de Jong, petición expresa de Ronald Koeman, que ansiaba con contar con él en su plantilla. Un de Jong que no tenía hueco en el Sevilla, pero que ficha por el Barça. No, hay cosas que no se entienden. No. Que un jugador que en el Sevilla, equipo en teoría con menos pretensiones que el Barça a nivel deportivo, en teoría, que no cuente con él y que sea la solución para el FC Barcelona, uno no acaba de entenderlo. Pero el Barça últimamente, en los últimos años, fichajes como Braithwaite, De Jong, Coutinho, jugadores, digamos, de perfil bajo está firmando. Vamos a ver cómo le funciona al FC Barcelona. Bueno, además con las salidas de Leo Messi y Antoine Griezmann, el Barça ha perdido 57 goles respecto a la temporada anterior, 38 del argentino y 19 del galo. Por su parte, el Real Madrid hizo oficial el fichaje del centrocampista Eduardo Camavinga. El francés firma hasta 2027 a cambio de 31 millones de euros más 9 en variables. El que tendrá que esperar es Kylian Mbappé, que seguirá en el Paris Saint-Germain al menos una temporada más, o hasta que puedan firmarlo en enero. En Vallecas, el Rayo ha completado su ataque con el delantero Sergi Guardiola, que llega cedido del Valladolid, y con el fichaje, un fichaje inesperado, el de Radamel Falcao, que ha quedado libre tras acabar contrato con el Galatasaray. Y eso sí, falta que se haga oficial. Todavía no ha hecho el club madrileño su incorporación oficialmente. Por otro lado, el Granada ha reforzado su defensa con el lateral zurdo Sergio Escudero, que llega libre tras acabar contrato con el Sevilla. En Barcelona, el Español ha cerrado su plantilla con la cesión sin opción de compra del centrocampista Yangel Herrera, que pertenece al Manchester City y que ya conoce nuestra liga tras su paso por el Huesca y el Granada. El Betis ha llegado a un acuerdo con el Arsenal para la cesión de Héctor Bellerín, que jugará en el Benito Villamarín hasta junio de 2022. En Vigo, el Celta ha conseguido también la cesión por tercera temporada consecutiva del central Jason Murillo, cuyos derechos pertenecen a la Sampdoria. El próximo rival del Elche, el próximo 13 de septiembre, el Getafe, también se movió en el último día de mercado y se ha reforzado con el lateral zurdo Jonathan Silva, que procede del Leganés. El Valencia, José Bordalás, ha incorporado al delantero del Getafe, Hugo Duro, y al extremo portugués, Elder Costa. Y en clave exfrangiverde, el delantero Sergio León, que era uno de los descartes de Paco López en el Levante, se marcha a jugar a segunda división. El andaluz recala en el Valladolid de Pacheta. Y por último, destacar que el centrocampista es del Sevilla, Stefan Envía, ha firmado por una temporada con el Fuenlabrada. En su día, recordemos que sonó para reforzar el centro del campo del Elche. Uh-huh. Se cierra, Paco, así, mira, un poco un resumen, se cierra un mercado de fichajes a la baja, en el que los clubes de la liga han invertido un 30% menos respecto a la temporada anterior. El caso Rey ha sido el del campeón, el Atlético de Madrid, que ha desembolsado 65 millones de euros, de los cuales 35 han sido solo por Rodrigo de Paul. Este mercado, además, será recordado por los cambios de camisetas de estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo al United o Sergio Ramos. Sí, señor. La pandemia que ha hecho mucho daño y, de momento, el fondo inversor y el CVC no creo que haya tenido, no ha hecho mella demasiado en los clubes, que no han tirado la casa por la ventana, ni mucho menos en esta economía de guerra que estamos atravesando. ¿Alguna cosita más? Sí, si quieres te repaso también cómo ha quedado la plantilla del Elche. En total ha hecho 9 incorporaciones, 8 más la que está pendiente del portero Axel Werner. Y si quieres te la repaso, ha sido Kiko Casilla, Enzo Rocco, Pedro Vigas, Mojica, Mascarey, Gumbau, Benedetto y Lucas Pérez. En el apartado de salidas hemos tenido la de Cifu, Dani Calvo, Nuque, Víctor Rodríguez, Rigoni, Nino por su retirada y la de Luismi. Creo que en general hemos salido ganando, Paco. Yo creo que sí, el tiempo lo dirá, pero desde luego nombres por nombres hay bueno, jugadores muy experimentados como los que has comentado, Lucas Pérez, Benedetto, Kiko Casilla, Omar Mascarell, que bueno, han jugado competiciones europeas, mucha experiencia, Enzo Rocco, internacionales, el propio Mojica, efectivamente. Yo creo que salimos ganando con el cambio, pero habrá que ver partido a partido. Eso es. Gracias, Pablo. Hoy sí. Hoy sí que me despido, Paco. Hoy ya despedido, ya. Que tengas un buen curso, el último de periodismo. Muchas gracias, Paco. Un placer estar aquí, como siempre. Gracias a ti, hombre, por habernos acercado durante todos estos meses, 3 meses, el mercado de fichajes. Así vamos a poner el punto final. Como siempre, un verdadero placer haber contado con tu asistencia y tu fidelidad un día más. Mañana volvemos a la 1:20 aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.